Bueno, Patricio, Carly, primer remate del año, ¿cuesta un poco acostumbrarse a estos valores o no? Sí, sin duda, si bien esto lo hemos conversado en entrevistas anteriores y si no mal recuerdo en la última del año, hace un mes, esta será una recuperación de precios que esperábamos, quizás para un poco más adelante, quizás en una forma no tan brusca, pero bueno, se dio y es producto nada más ni nada menos que por una importantísima falta de oferta, que ya se manifiesta en sus términos mayores y que va a seguir estando en los próximos tiempos, porque realmente hay un faltante de oferta de gordo, sobre todo, muy importante. Y en el caso de la invernada, todavía la zafra no empieza, falta bastante para ello. Este año la gente va a encarar los destetes con campo, con pasto, a diferencia del año pasado, con lo cual estimamos que el ternero se va a demorar en aparecer, a diferencia del año pasado que apareció antes de tiempo. Bueno, todos esos factores hacen que los valores, la demanda esté muy firme y los valores sean los que hoy pudimos ver en este remate. Seguro. Patricio, ¿vos crees que están acordes el precio de los gordos con respecto a la invernada o todavía a la invernada le faltaría un poco más? No, yo creo que están guardando una relación razonable a los valores del gordo de hoy. Estos valores de invernada, y bueno, son momentos de, no te voy a decir de convulsión, pero de reacomodamientos de precios en forma bastante brusca, con lo cual cuesta, es como que las olas todavía están bastante movidas. Hay que esperar que un poquito se calme el mercado para saber bien dónde estamos parados. Pero creo que hoy la invernada guarda relación a los valores de gordo, claro. Sí, seguramente. Lo interesante sería que cuando llegue la zafra, estos valores se pudieran por lo menos mantener, ¿no? Para que el criador, que es el que más sufre, se pueda recuperar un poco, ¿no? Sí, por el lado de la oferta de gordo, te vuelvo a decir, no vemos de acá a la zafra un aumento demasiado significativo, lo que indicaría que el gordo debería mantener buenos valores. Por el lado de la invernada, en plena zafra, creemos que va a haber menos terneros que años anteriores, porque de hecho hay menos producción, y que la oferta va a ser estacionada, entonces no va a haber un botón de hacienda como el año pasado, con lo cual los precios deberían al menos sostenerse también. Estábamos charlando con Marcelo Rosas, que se nota un faltante importante de hacienda gorda, y hoy por hoy se comercializa todo a través del mercado, porque directo hay poco. ¿A qué se debe esto, Patricio? Bueno, porque el grueso de lo que se vende directo históricamente es, en los últimos tiempos, la hacienda de Fitlo, que los Fitlos están realmente sacando muy poca hacienda gorda. Y el novillo de exportación está escaseando, la exportación realmente se está haciendo muy poco, con lo cual las categorías que más se venden son las que van al mercado. Yo creo que esa es la explicación. La invernada, bueno, hoy la vimos firme, muy buena invernada había hoy, porque esta época del año encontrar esos novillitos y no es fácil encontrarlos, ¿no? No, es absolutamente difícil encontrarlos. O sea, en enero no hemos dado nunca un remate con esta calidad de hacienda, porque por época no suele haber esta cantidad de hacienda. Generalmente son remates un poco más chicos, enero y febrero, hasta marzo, donde empieza a agarrar el volumen de cantidad y calidad. Hoy teníamos un remate propio de casi de zafra, claro. O sea, dos filas de machos de excelentísima calidad, pesaditos si querés, pero realmente totalmente atípico para el mes que estamos transitando. Patricia, ¿el próximo remate cuándo es? El 18 de febrero, exactamente dentro de un mes. ¿Y ustedes tienen programado alguno importante en la región o en algún otro lugar? Bueno, estamos armando el cronograma de remates de la temporada. Se vienen los remates de exposiciones, como la exposición del ternero de Ayacucho, que este año participamos por segunda vez. Tenemos también la Nación Ganadera para el mes de mayo en Tandil. Bueno, los remates habituales. ¿En esta época del año no tenían en Madariaga ustedes algún especial? No, ese remate lo hicimos en diciembre. Ajá. El 18 de diciembre, hace exactamente un mes, al otro día que dimos acá el remate mensual del año, mes pasado, y fue un remate realmente de excelencia, con muy buena hacienda y con muy buenos precios también para ese momento, ¿no? Bueno, Patricia, te agradezco esta nota y la seguimos viendo entonces día 18 de febrero. Si con mucho gusto, como todos los meses, estaremos todo el año por acá por Olavarría. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, muy amable.